Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Al comenzar esta nueva legislatura en el año 2022 a nivel de la Cámara de Diputados, se generó el relevo que habitualmente sucede cada año al reiniciarse las actividades en lo que tiene que ver con el cargo de presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay. Y muchas veces el interés periodístico se centra en quien asume ese cargo, pero pocas veces tratamos de charlar con quien ha vivido esa experiencia de haber presidido la Cámara de Diputados de nuestro país. Y hoy es con esa fundamentación que estamos en contacto con quien entregó su cargo y a quien habíamos consultado al comienzo también de su gestión como presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay. Es por eso que hoy estamos conectados con el diputado Frente Amplista Alfredo Frati. ¿Cómo le va, Frati? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto hablar con usted. Bueno, igualmente. ¿Cómo ha resultado esa experiencia de presidir la Cámara de Diputados? Bueno, una experiencia desde el punto de vista personal muy enriquecedora. Es absolutamente distinta la función de presidir la Cámara a ejercer la diputación por un departamento. Exige mucho más. Para responsabilidad hay que tratar de dirigir los debates, de tratar de representar a todos, porque hay salidas del exterior en las cuales uno va como representante del Parlamento, por lo tanto tiene que tener el cuidado y el recato suficiente para tratar de que partidarios no se sientan representados. Así que desde ese punto de vista, creo que hemos cumplido, me parece que mis colegas me han respetado, no tuve demasiados inconvenientes en las diferentes sesiones, que siempre hay sesiones que son una más acalorada que otra, pero se pudo conducir. Y lo otro que nosotros queríamos, que era darle una impronta al interior, sobre todo interior profundo, bueno, la pandemia nos embromó bastante porque tuvimos como 6 meses que salíamos individualmente, pero la idea nuestra, que era que las comisiones salieran al interior y se reunieran para que la gente entienda un poco más que el Parlamento no es solo los días de sesión, sino que hay comisiones que trabajan semanalmente en los diferentes temas y que la gente puede hacer uso de esas comisiones. Bueno, eso quedó trunco por este tema, pero nosotros hicimos igual más de 70.000 kilómetros, visitamos intendencia, alcaldía, nos reunimos con vecinos, hicimos algunos eventos, uno que tiene que ver con la hidrovía del lago Merín, que es un viejo tema, pero creo que ahora estamos más cerca que ayer. Hicimos uno de BPS con los principales expertos estos que han estado trabajando en Durazno, ¿no? Y bueno, y en eventos deportivos también, todo lo que tiene que ver con los hipódromos que están en el CIN, visitamos y apoyamos porque es una actividad que se la ve como lo que es un deporte de los reyes, pero que también hay mucha gente de bajo poder adquisitivo que trabaja en el entorno, que si no vive por lo menos changuea con eso, y es importante que esta actividad, y sobre todo en este momento, se la visualice como eso, que el apoyo que está teniendo el Casino del Estado hace que los barrios que están en el entorno de los hipódromos mejoren. Bueno, y lo que nosotros queríamos era eso, que a veces pequeñas cosas que están desparramadas por el interior y que en la capital no se notan, no pasan por el Parlamento, que nosotros pudiéramos traerlo. Así que, imprimimos un libro de Artigas con colaboración con el diario El País, que llegamos a los liceos rurales, porque ese es un libro de Artigas que además tenía anexado el reglamento de tierra de Artigas. Me parece bien interesante ese material, sobre todo para la UTU y los liceos rurales, cosas que tratamos de cumplir. Nos puede haber quedado alguno colgado, pero creo que hemos llegado a todos los liceos. Frati, usted es un hombre que siempre hace énfasis justamente en el Uruguay profundo, en los lugares del interior e inclusive en los lugares más alejados. La electrificación rural y el desarrollo de la tecnología que ha alcanzado nuestro país, ¿de alguna forma ha dignificado en algo la vida de esa gente? Y mire, la electrificación rural yo le diría que es un antes y un después, ¿no? Cuando usted prende una bombita, cambia la vida de esa persona y su entorno. Sí. Quedan todavía unas 7.000 establecimientos sin energía eléctrica. Pero para los demás que alcanzaron la posibilidad esta de tener la electricidad, claramente, ¿no? ¿Cómo le voy a decir? Que uno que vivió sin electricidad en campaña, cuando te llega la electricidad, es como que no lo podés creer, ¿no? En lo más básico, la gente capaz que ni sabe, pero en campaña si no tenés electricidad, no tenés heladera, porque bueno, podés tener heladera, gas, te comes dos garrafas por mes, a veces te quedás sin gas, te echa a perder la carne, y si no tenés que morir en el viejo charque, aquel que no sé cómo vivíamos con tanta sal, ¿no? Porque el charque sí. Se cura más a sal, cierto. Y después, bueno, lo lavas un poco y charca, medio día, charque de noche. Entonces, en eso hay un cambio, y ni que hablar de trabajo, ¿no? Porque sé que cuando usted va a reñir un pique, nosotros, hasta que te llega la luz, movés la cantidad del mismo... la misma cantidad de músculo que en la época de Artigas para barrañar un pique. Uh-huh. Y bueno, con esto prendé el aparato y pude barrañar los piques con mucho más facilidad, más rendimiento y menos esfuerzo del operario. Así que por una cantidad de motivos, doy alguna, es un antes y un después la electrificación rural, y bueno, y se ha avanzado muchísimo, ¿no? Yo creo que los últimos 15 o 20 años ha habido un empuje como nunca, porque ha habido un subsidio del Estado, si no, esto no hubiese llegado, ¿no? La electrificación rural, hoy me estaban diciendo, algunos que trabajan en esto, está en torno de $10.000 el kilómetro. Imagínese eso bancado únicamente por los vecinos, sobre todo en la zona de caserío dispersa, absolutamente imposible, sobre todo cuando se trata de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, me parece que hubo una apuesta importante en este sentido. Me dicen que ahora están estudiando para esos lugares más alejados un kit con paneles solares y que podría soportar una heladera. Bueno, yo creo que no, si bien no es lo ideal, también es un avance tremendo, hay que reconocer. Frati, y en tiempos de pandemia y en este año que usted recordaba que le tocó encarar allí la presidencia de la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con la llegada de la tecnología y el tema de las escuelas rurales, que no solamente el país está preocupado por el cierre, por la pérdida de muchas escuelas rurales, sino que en tiempos de pandemia también todos esos niños quedaron de alguna forma aislados. ¿La tecnología jugó algún partido importante en ese sentido, acercando a esa gente al resto del país? En ese tema, sí, en ese tema creo que ha sido clave la ceibalita, ¿no? Sí. Ese tipo ha sido un elemento distintivo y clave para encarar. Que vamos a entender, cuando estamos solo conectados por la tecnología, en realidad, yo creo que lo presencial no se suplanta. Pero bueno, claro. Es un paliativo que si no lo tenés quedaría aislado absolutamente, ¿no? Si no hubiésemos tenido la ceibalita y este desarrollo que la gente aprendió a manejar, va, todos hemos sido obligados a aprender a manejar. No, por lo menos nos permite no perder demasiado rueda, y creo que sí, que ha jugado la tecnología en eso ha jugado un papel muy importante, ¿no? Las plataformas por las cuales, tanto en las escuelas rurales como para lo que es el mundo académico, ¿no? Yo veía muchos de estos gurises que están haciendo facultades, diferentes facultades, que, bueno, de alguna manera siguieron prendidos vía computadora. Y bueno, creo que eso es un avance en esta dificultad que nos ha tocado, que nos está tocando vivir. ¿Existe una especie como de resignación en el país que, en definitiva, tenemos que aceptar que las escuelas rurales sigan desapareciendo? Bueno, estos días justamente estamos recibiendo reclamos de unos vecinos ya de Noblía. Van quedando menos niños, y si no hay niños, lo que sí creo que hay que hacer un esfuerzo por mantener la escuela, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, los fenómenos como esto, por ejemplo, ahora, supóngase esta hora en Centenario, seguramente que las escuelas de ahí que tenían muy pocos niños, seguramente ahora van a tener muchos niños por gente que llega y demás. Y esto puede pasar en otros puntos del país, así que hay que tratar de mantener abierto lo más posible. Claro, si usted no tiene inscripción de niño, hay que resignarse. Y yo digo que las escuelas rurales, sobre todo, que siempre tienen, como le decía, un área de tierra. Sí. Si suma todas las áreas de tierra, estamos como en 10.000 hectáreas, si suma de todo el país, bueno, que creo que hay que tratar de colocarle algún vecino, tener otra mirada, tratar de colocarle algún vecino que le explote y que a su vez mantenga la escuela justamente por eso. Y que además la escuela siga siendo centro de reunión de los vecinos. Eso es, me parece que sería lo más indicado. Yo sé que eso tiene un costo, que no es fácil, pero me parece que hay que intentarlo. ¿Está trabajando, haciendo campaña por la LUC? ¿Por la derogación sí, de la LUC? Sí, estamos haciendo campaña. Nosotros empezamos tarde, porque en realidad hasta el 1 de marzo no estaba ocupando prácticamente todo el tiempo el parlamento. Y bueno, después de eso sí nos incorporamos. Bueno, me han pedido algunos compañeros que he ido a algunos otros lugares del país. Y básicamente estamos haciendo en nuestro tramo final, estamos haciendo campaña en Cerro Largo. Pero bueno, ahora tuvimos que venir porque tenemos una reunión extraordinaria hoy, ¿no? Por el tema de los jornales solidarios. Sí. Aparentemente se van a extender, que creo que es una cosa muy buena para un momento de dificultad. Y también por tratar el tema del IVA de la SAO. ¿Pensaba, teniendo en cuenta su experiencia, que las cosas se iban a dar así como se han dado con este tema de la derogación de los artículos? Me refiero, bueno, a desde la aprobación en adelante, todo lo que se ha transcurrido de acciones, primero con el levantamiento de firmas, ahora con la campaña. Bueno, la verdad que el levantamiento de firmas nos demostró que había mucha gente que estaba dispuesta a llevar esto a referéndum. La verdad que parecía una misión bastante difícil. Sin embargo, bueno, la gente, porque no era fácil levantar la firma, había que firmar, poner el dedo, tomar los datos. Y bueno, se logró, por lo tanto, lo único que me queda es que yo creo que los legisladores tenemos que mantener el nivel en la discusión y no bajar a al agravio personal. Esto es una discusión de artículos, de ideas. Unos van por un lado, otros queremos ir por otro, pero no fuera de eso no hay que bajar, porque al otro día los legisladores nos vamos a tener que sentar en el mismo recinto y el vecino que votó diferente al que está pegado se va a tener que saludar y tomar unos mates. Por lo tanto, me parece que hay gente que se ha desubicado un poco en la campaña, pero bueno, esto es así. Alfredo Frati, diputado del Frente Amplio, ex presidente de la Cámara de Diputados, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a usted, estamos siempre a la orden. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.